Estos son los titulares del domingo 11 de febrero. Voluntarios empiezan a trabajar en la ciudad japonesa de Wajima, afectada por el terremoto del día de Año Nuevo. El presidente de Ucrania acusa a Rusia del mortal ataque con drones en Kharkov. El jefe de la Agencia de la ONU para Palestina afirma que se toma en serio las acusaciones contra su personal en la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Voluntarios han empezado a retirar los escombros generados por el terremoto del día de Año Nuevo en la ciudad japonesa de Wajima, en la prefectura central de Ishikawa. La ciudad no había aceptado voluntarios debido a los importantes apagones e interrupciones en el suministro de agua, pero el sábado empezó a aceptarlos en las zonas afectadas a medida que avanzaban los trabajos de reconstrucción de las calles y carreteras dañadas y de recogida de residuos relacionados con la catástrofe. Unos 40 voluntarios llegaron en autobús a unas instalaciones comerciales de la ciudad poco antes de las 11 de la mañana. Habían solicitado su participación a través de una página web creada por la prefectura. El alcalde de Wajima, Sakaguchi Shigeru, les dio la bienvenida. Dijo que su participación será un primer paso para ayudar a las personas afectadas por el seísmo a reconstruir sus vidas y que su contribución debería hacer que la gente se sintiera positiva. El personal del Consejo de Bienestar Social de la ciudad recordó a los voluntarios que se mantuvieran alejados de los edificios cuando se produjera un seísmo y que consultaran a los funcionarios cuando tuvieran alguna duda. A continuación subieron a los vehículos para desplazarse a los hogares y hoteles afectados. Un joven en la veintena de la prefectura de Saitama dijo que había ido a ayudar a las personas que se encuentran en una situación difícil y que trabajará duro por ellas. Un pescador de cangrejos rojos del Japón central ha conseguido su primera captura desde que el terremoto del día de Año Nuevo dejara devastado su equipo. Shiotani Hisao lleva 45 años pescando cangrejos en un puerto de la ciudad de Imizu, en la prefectura de Toyama, donde tienen su base tres barcos que capturan este manjar local de invierno. El seísmo causó graves daños en las trampas para cangrejos del fondo marino, muchas de las cuales quedaron sepultadas o fueron arrastradas por la corriente. Shiotani perdió todas sus trampas, pero trabajó duro para reanudar la pesca y colocó otras nuevas en el mar a finales de enero. El sábado las revisó y comprobó que tenía una buena captura. Los más de 450 cangrejos que sacó a subasta en el puerto pesquero se vendieron a buen ritmo. Shiotani dijo que los 40 días de descanso de la pesca habían pasado rápido porque él y su tripulación estaban ocupados preparándose para reanudar las operaciones mientras intentaban olvidar las trampas perdidas. Añadió que solo puede avanzar paso a paso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de matar a 7 personas, incluidos 3 niños, en un ataque con aeronaves no tripuladas en la ciudad oriental de Kharkov. El ataque a la segunda ciudad de Ucrania tuvo lugar del viernes al sábado y afectó a unas instalaciones de almacenamiento de petróleo. Las víctimas, incluidos los padres de los niños, murieron en un incendio provocado por una fuga de combustible. La policía ucraniana publicó imágenes que mostraban agentes de policía entrando en edificios residenciales en llamas y rescatando a varias personas. Zelensky recordó a los muertos en un mensaje en las redes sociales el sábado, citando los nombres de los 3 niños. Dijo que el terror ruso no puede quedar impune. Exigió que Moscú asuma la responsabilidad de cada vida que destruyó. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, dijo en su informe del jueves que probablemente unas 8.000 personas habrían muerto en Mariúpol a causa de la invasión rusa. Moscú se hizo con el control de la ciudad de la provincia oriental ucraniana de Donetsk en mayo de 2022, después de feroces combates. La estimación se basa en el análisis realizado por el grupo de imágenes satelitales de importantes cementerios. Dijo que es posible que nunca se conozca el número total de fallecidos durante la batalla, ya que las cifras estimadas estarían muy por debajo del número real de muertos. Ucrania afirma que más de 20.000 de los aproximadamente 400.000 habitantes de Mariúpol habrían muerto en la invasión rusa. No se han informado detalles del total de víctimas, ya que la ciudad está bajo control ruso. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El director de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, dice que la dependencia ha respondido rápidamente a las recientes acusaciones de Israel de que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre. El comisionado general, Philippe Lazzarini, dijo que UNRWA se toma en serio las acusaciones. La agencia ya ha despedido a 10 de los 12 funcionarios sospechosos de estar involucrados. Desde entonces, los otros dos han muerto. En una entrevista en línea con nuestra NHK el sábado, Lazzarini dijo que si bien se está llevando a cabo una investigación independiente, la agencia tomó medidas rápidas y despidió al personal, incluso antes de que se publicaran los resultados de la investigación. Lazzarini dijo que las decisiones tomadas por más de 10 países, incluido Japón, de suspender los fondos para la UNRWA podrían afectar su capacidad para responder a las necesidades apremiantes, ya que la agencia podría quedarse sin fondos a partir de marzo. Expresó su esperanza de que los resultados de la investigación se publiquen pronto y que los países donantes reanuden el suministro de fondos a la agencia. Lazzarini también expresó su seria preocupación de que el ejército israelí esté a punto de llevar a cabo una ofensiva terrestre en la ciudad de Rafa, en el extremo sur de la Franja de Gaza. Alrededor de 1 millón de personas han buscado refugio en la ciudad. Dijo que una ofensiva contra tantas personas tan solo puede añadir una capa adicional a esta tragedia sin fin. Agregó que no hay ningún lugar en Gaza al que la gente pueda huir si se produce la ofensiva militar. Aviones cargados de turistas procedentes de China y Hong Kong comenzaron a llegar el sábado al aeropuerto de Narita, cerca de Tokio, al comienzo de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. En Narita, al este de Tokio, desde primera hora de la mañana del sábado, podían verse visitantes con grandes maletas y tablas de snowboard antes de dirigirse a sus destinos de vacaciones por todo el país. Pekín levantó el pasado agosto la prohibición de viajes en grupo a Japón, impuesta en un intento de controlar la propagación del coronavirus. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.